con mucho ritmo y sabor, sabor. Guti DJ para vos. Uno, dos, tres, cuatro, marchándome como forme un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando, mi combo? Uno, dos, dos, uno, dos, tres, probando. Me haga la tonta, la noche es corta y tú sabes cuál es la onda. Te quiero en cuatro pa' que grites house shit. Dale, pues yo te voy a matar más. Dale, pues yo te voy a matar más. La presión en el diario corriendo, la envidia dentro del diario aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche, sonando en los coches, la muerte encendida. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no tenía. El DJ cayó, se repicó, un descontrol de toque se armó. El DJ cayó, se repicó, un descontrol de toque se armó. Solo una vueltita. Arranco con un tiki con un par de lompas. Tu guacha plancha el piso cuando lo escucha, no pasa. El récord de casquito no corto con moda. Por toda mi mapa la bobería y te roban. Cuando vengo del sur, esa mueve el pum pum pum. Mueve el pum pum pum. Bellaqueo. Esa mueve el pum pum pum. Mueve el pum pum pum. Bellaqueo. Bellaqueo. En ninguna santa, por lo que veo. Yo no era una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Merece todo. Le compro unos panty, no quiero. en cuatro pa' que grite house. Quiero en cuatro pa' que grite house. Quiero en cuatro, quiero en cuatro, quiero en cuatro. Tanto wiki wiki que en la cama rompemos. Rompemos, rompemos. Tanto wiki wiki que en la cama rompemos. Rompemos, rompemos. Tanto wiki wiki que en la cama. Yo voy a poner pa' acá. Wiki wiki rapidito, hombre, que un wiki wiki pa' el rey. Yo la voy a poner pa' acá. Que el agua pone pa' allá. Me miro arriba abajo, le gusta y me dijo pa. Pierre tu refranteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla aquí la mía, no queda. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mando aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me subo a la nota y la matamos a la taca. Baila. A tu que roque, al pique rique, igual que te queje. Y le que toquen, los tics que agiten, pa' que respeten. Pa' que respeten, pa' que respeten. Que el agua con el ta, mi ta, ta, ta. Que el agua con el ta, ma, ta, ma, ta, ma, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es el osito wavy, ja. Rata, no te condas, te atrapo, ey. Tengo par de wavy, no sé por qué yo no me siento guapo. Vieja, no discrimino porque viejos son los trapos. Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta. La gente no respeta, la rocha ahora son chetas. La linda está guaqueta, la cantera repela. Ahora resulta que no pasa cabrita porque es coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta. Siempre haciendo algo distinto, cogiéndolo fuera de base. Siempre haciendo algo distinto, cogiéndolo fuera de base. Diablo, mami, qué culazo. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mam